enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras. Píntame el camino, voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras. Y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera. Hay algo vibrando muy fuerte entre los dos. Es tan oscilante cada que escucho tu voz. Me hice fan de esa mira que me domina. Y de tu piel que se volvió mi dopamina. Hay algo concreto, estoy segura, es magnetismo. Al tocar tus manos nos volvemos uno mismo. No me importaría viajar contigo hacia el abismo. Cuando vi tus ojos se me disipó el autismo. Yo solo quiero un dibujito en mi piel que resbale de tus dedos toda la miel. Yo ya no quiero más besitos de papel, solo tus labios como pincel. Ármate constelaciones con mi cabello, que la vida es una sola y nos fundimos en ello. Aún recuerdo la primera vez que yo te vi. Sé que tú lo sentiste y te pudiste ver en mí, muy cerquita de mí, tan cerquita de mí. Dibújame a tu manera, déjame enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras, píntame el camino, voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras. Y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera. Tu piel en mi piel está formando una amalgama. Eso pasa si se junta un vagabundo y una dama. Mi saliva y tu saliva, explosión insana. Puedo ser tu maestro como el Dalai Lama. Y solo dime qué tipo de magia quieres que se dé. Si tú eres agua, sí, sí beberé. No me esperes, pero volveré. Yeah, y tú solo dime qué tipo de magia quieres que se dé. Si tú eres agua, sí, sí beberé. No me esperes, pero volveré. Yeah, y ni Da Vinci ni Picasso, danzan tu cuerpo con este trazo. Soy lo que te gusta, tengo un don escaso. Y siénteme más cerca solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Manera. Déjame enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras. Píntame el camino, voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras. Y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera.